Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad del entorno de la compañía de la manzana con Bryce Díaz, editor de Apple Esencia. Conectamos con la ciudad del Ferrol, municipio situado al norte de la provincia de La Coruña, en Galicia. Bryce, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? Gracias, muchas gracias. Comenzamos hablando de una noticia esperada por nuestros oyentes y que Javier Martínez detalla en Apple Esencia. Bryce, ¿cuándo se lanzará el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple? Bueno, el otro día hubo lo que es la presentación de los resultados fiscales y siempre se suelen hacer rondas de preguntas posteriores en las que, bueno, Tim Cook responde alguna cuestión y demás, y siempre suelen dar titulares jugosos, digamos, ¿no? Entonces, esta vez, pues, anunció que concretó más la fecha de presentación y lanzamiento del Apple Watch, que al final será en abril. No sabemos todavía la fecha concreta, pero bueno, debería de faltar poco ya para que se sepa. Una de las cuestiones que más preocupan a los futuros usuarios del Apple Watch es la duración de la batería. Se acerca el lanzamiento del Apple Watch y Sergio Martínez ha indagado sobre este tema. ¿Qué detalles puedes aportarnos sobre la autonomía de la batería? Bueno, en su día Apple, en la presentación del Apple Watch, concretó poquísimo acerca de detalles técnicos, sobre todo porque yo creo que seguían y siguen en este momento trabajando todavía en ellos. Hace unos días, en algún medio americano, que la verdad sacan muchísimas noticias así, filtraciones y demás, pues se supo que más o menos la autonomía, que es lo que casi todo el mundo quiere saber, pues va a seguir la tónica general del resto de smartwatches que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Al final parece ser que van a ser alrededor de 2 horas y media, 3 horas de uso constante de aplicaciones, pero bueno, Apple cuenta con que junto con el reposo y demás, momentos en los que tú no lo utilices, dará una media de uso de 19 horas de batería y hasta unos 3 días en reposo. O sea, lo que más o menos es la media de duración de un smartwatch a día de hoy, que es su punto débil. Además de esto, también, bueno, se supo que el chip que monta, que el Apple lo denomina S1, pues es más o menos equivalente a un procesador A5, que es el procesador que montó en su día el iPhone 4S, el primer iPad mini o el Apple TV actual que tenemos. Por lo que, bueno, parece que de potencia va a ir sobrado. Bien, seguimos con la información y es que el martes Apple informó de los resultados récord en el primer trimestre de su año fiscal. Un récord histórico en facturación y beneficios que eleva a 48% el beneficio por acción. También el crecimiento ha sido impulsado por el récord de ventas de iPhone, Mac y la App Store. Sergio Martínez nos hablaba de esto en Apple Esencia. Y Bryce, Apple está on fire. Sí, están batiendo récords, bueno, de una manera espectacular. De hecho, los mejores resultados de un trimestre fiscal de una compañía en toda la historia. Es algo, bueno, están vendiendo como churros, por decirlo de alguna manera. No, es la gran noticia de la semana. Se sabía que, por las predicciones que hacen los analistas y demás, que se iban a batir récords de venta, pero al final los resultados han sido mejores incluso que las predicciones, ¿no? Se han vendido casi 75 millones de iPhones, 21 millones de iPads y, bueno, 5,5 millones de Mac. Las conclusiones que se pueden sacar, pues, así rápidas de estos números es la buena aceptación que ha tenido el iPhone 6 y el 6 Plus, es decir, el aumento de tamaño de pantalla en el iPhone, que ha hecho que muchos usuarios de Android que antes no se planteaban comprar un iPhone, sobre todo por esta limitación en el tamaño de pantalla, se hayan cambiado al iPhone, ¿no? Luego, también hay otro detalle que es quizá uno de los factores más importantes que ha supuesto este aumento en las ventas, que es China. Ya desde el año pasado, que Tim Cook ya dijo que iba a ser uno de sus bastiones, le puso mucho énfasis, visitó el país, firmó grandes contratos con las operadoras y se decía que iba a ser el mayor mercado de Apple en este trimestre, pero ha quedado ahí a las puertas de superar a Estados Unidos. Seguro que en el siguiente trimestre lo supera. Otro dato interesante también de esto es el precio medio de venta del iPhone, que ha aumentado unos $50. Y bueno, eso al final, el movimiento de Apple de los 16, 64, 128, que se criticó bastante, ha hecho que esa diferencia entre el salto entre 16 y 64 haya atraído mucho más a la gente se decanta más por el modelo 64 GB que por el de 16. En cuanto a las ventas del iPad, siguen siendo muy buenas ventas, porque 21 millones de iPads vendidos en un trimestre es muy bueno, pero no son lo que eran, ¿no? Al final, bueno, parece ser que la gente, yo creo que dentro de Apple, empiezan a entender que un iPad no es un iPhone, que los ciclos de renovación se parecen más a los de un ordenador. Y esto es así porque hay mucha gente que todavía con un iPad 2 o el primer iPad mini o incluso un iPad original, dentro de las limitaciones que ya tienen, siguen siendo perfectamente funcionales, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiarlo? Si a este detalle le sumas, bueno, que la gente todas las compañías están buscando el punto para conseguir que sus tablets sean más enfocados a la producción de contenido, no solo al consumo. Y yo creo que hay un compás de espera, no saben muy bien por dónde tirar. Y bueno, son detalles que hacen que las ventas se ralenticen. De todas maneras, Tim Cook dijo el otro día que bueno, era optimista, sobre todo en el largo plazo, con respecto al iPad. No sé si tienen algo, un as guardado debajo de la manga o algo, pero bueno, eso es lo que el otro día comentó. Esas son sus impresiones, vamos. Esta semana tu compañero Jaime Rodríguez se preguntaba si Siri necesita ampliar sus dominios. ¿A qué conclusiones habéis llegado? Bueno, se lleva bastante tiempo, ¿no? Nosotros, no solo en la presencia, en general, la gente, bueno, se lleva preguntando qué pasa con Siri, ¿no? Cuando el año pasado Windows presentó Cortana, tenía funciones muy interesantes y la gente empezó a mirar a Siri con cierta desconfianza, ¿no? Al principio era un producto muy simpático, bueno, que te valía para ciertas cosas, pero después de un inicio así prometedor, la gente no le da un verdadero uso, ¿no? En ese momento, pues todo el mundo habló de necesidad de que se expandiese, de que llegase a más partes del ecosistema de Apple. Después de que Windows integrase Cortana ahora en Windows 10, pues nos volvemos a hacer la misma pregunta, centrándonos más concretamente en si Siri debe dar el salto a OS X. Para mí y para todos nosotros sería un movimiento interesante, ¿no? A Siri le vendría muy bien ampliar el espacio vital para, no sé, ampliar las competencias. Pero bueno, lo vemos más como un movimiento a largo plazo, no a corto. No creo que vaya a ser este año. Es decir, donde sí que este año va a tener más presencia Siri será pues tanto con el Apple Watch como con HomeKit. HomeKit todavía no está muy definido, no se ha hablado mucho de él. Pero bueno, poder controlar elementos del hogar, pues las luces, como las Philips Hue o cosas así, apagarlas, encenderlas mediante Siri, va a ser interesante y le va a dar un nuevo empujón. Seguimos con más noticias y ahora hacemos referencia a un titular de Diego Liarte que dice así: la aplicación Fotos desaparece de la web de Yosemite, pero Apple aún trabaja en ella. Bryce, ¿qué está pasando? Ciertamente no está siendo el año del software para Apple, ¿eh? Están teniendo problemas tanto en iOS como en OS X, estabilidad, además. No sé qué pasa, pero algo va mal. Y la aplicación de fotos es pues un reflejo de esto, ¿no? Se presentó como una de las grandes promesas de Yosemite. Querían mejorar la gestión de las bibliotecas de fotos, unificar un poco la experiencia de iOS y OS X, llevarlo todo a la nube y demás. Por eso se decidió también dejar de desarrollar las aplicaciones fotográficas de Apple como iPhoto o Aperture, que funcionaban muy bien, ¿no? Pero bueno, se dijo que sería a principios del 2015, empezó 2015 y bueno, no se supo más de ella y ahora parece ser se espera que llegue en abril, que ha habido ciertos cambios dentro de iCloud Drive y demás que han retrasado el lanzamiento. Pero bueno, no se sabe muy bien qué está pasando a ciencia cierta con esta aplicación y habrá que ver si finalmente tanta espera merece la pena, ¿no? El miércoles Apple lanzó una actualización de su sistema operativo para dispositivos móviles. Estoy hablando de iOS 8.1.3. Bryce, ¿qué novedades nos ofrece esta actualización? iOS 8.1.3 no tiene muchas novedades, o sea, siguen corrigiéndose errores, mejorando la estabilidad y el funcionamiento del sistema, que falta le hace. Y bueno, en este caso, así en concreto y en especial, pues bueno, se han corregido problemas que había en la multitarea del iPad, los gestos de la multitarea pues en ocasiones no funcionaban. Y luego un problema en Spotlight que era que tú cuando hacías búsquedas no te aparecían las aplicaciones, ¿no? Entonces tú si querías buscar una aplicación en concreto mediante Spotlight, pues en ocasiones no te aparecían. Bueno, era algo molesto. Quizá el aspecto más salientable de esta, de 8.1.3, es que se ha reducido la cantidad de espacio que se necesita para instalar una actualización de software. Esto, para los que tengan un iPhone con 8 GB o con 16 incluso, que siempre hay problemas para actualizar las actualizaciones OTA, pues bueno, seguro que será de agradecer. Esta debería de ser la última actualización antes de iOS 8.2. Se supone, se sabe ahora que el Apple Watch sale en abril, iOS 8.2 viene a dar cobertura al Apple Watch y bueno, en teoría deberían de lanzarse juntos. Y terminamos el repaso a la actualidad con el lanzamiento de OS X 10.10.2. Y tu compañero Javier Martínez nos daba detalles y nos recomienda que nos actualicemos. Sí, bueno, esta quizá tiene alguna novedad más que 8.1.3. Soluciona también problemas y errores, pues algún problema para problemas que estaba dando con la Wi-Fi, el sistema operativo. Mejora los tiempos de carga de Safari y bueno, lo más salientable de esta actualización es que a partir de ahora iCloud Drive se incluye en Time Machine. Es decir, bueno, si cuando tú hagas una copia de seguridad, todo lo que tengas en ese momento en iCloud Drive se guardará también en la copia de seguridad en Time Machine. Así que, bueno, si luego necesitas por cualquier cosa o lo borras de iCloud Drive un archivo y necesitas volver a él, lo tienes guardado en la copia de seguridad. A mí me parece algo interesante y de lo que no se había hablado. Yo no recuerdo a Apple comentar este aspecto hasta ahora. Bryce, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac, repasando la actualidad del entorno de la compañía de la manzana. Nada, un placer a vosotros y a vuestros oyentes. Y nada, si se quieren pasar por Apple Esencia para seguir la actualidad, pues serán siempre bienvenidos. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.